Buenos días, señor. ¿Le interesa la última enciclopedia del mercado? Viene con fotos en color. El mundo evoluciona. Accede a un notario online y asesórate de forma gratuita por videoconferencia en portalnotarial.es. Si vas a comprar una casa, montar una empresa o quieres disponer de las copias online de tus documentos notariales, entra en portalnotarial.es, tu notario más cerca que nunca. Colombiano, en este nuevo día pues vamos con los músicos de nuestra tierra. Vamos a rendirles tributo y homenaje a los que se han ido, porque el mes de octubre es considerado el mes del artista colombiano. Y haremos un recorrido agradable, esperamos que lo disfruten. Lo haremos con artistas de la música romántica, de la balada pop, de la música nuestra. Ya tendremos tiempo para otros ritmos, por ejemplo la salsa, para los vallenatos, para la música llanera, pero vamos a aprovechar para compartir junto a ustedes el mes del artista colombiano. Y en esta oportunidad con la baladita. Si miramos hacia atrás, nos encontramos con una historia maravillosa en la música romántica. Y sin tratar de desconocer la labor hecha por muchos artistas, pues vamos a recordar a algunos, no a todos. Sería imposible o tendríamos que demorarnos muchas horas. Pero vamos a recordar algunos de los íconos de este género. Se trata, inicialmente, vamos a comenzar con Gladys, Blanca Gladys Caldas Méndez, más conocida como Claudia de Colombia. Esta cantante que nació el 18 de enero de 1950, su recorrido musical por allá en la década de los 70 fue maravilloso, tuvo muchas producciones musicales, muy exitosa, y comenzaría a sembrar las bases de lo que serían los artistas y los músicos en Colombia. Vamos a recordarla con este tema que se llama Tiempo para Amar. Necesito tiempo para amar, porque a tu lado el mundo es bello. Necesito un sol que alumbre más y saber que tú no eres un sueño. Mi pasado triste olvidaré. Para ti será mi pensamiento. Campanas de gloria sonarán cuando yo te diga lo que siento. ¿Cuánto tiempo yo te busqué? Mucho tiempo yo te esperé. Y ahora que a mi lado estás, vivo la vida. Mi esperanza, mi amor, mi fe, yo las pongo ante tus pies. Porque en ti ha renacido el amor. Años y será nuestro amor como la primavera, una poesía sin final, y serás feliz aunque no quieras. ¿Cuánto tiempo yo te busqué? Mucho tiempo yo te esperé. Y ahora que a mi lado estás, vivo la vida. Mi esperanza, mi amor, mi fe, yo las pongo ante tus pies. Porque en ti ha renacido el amor. Otro gran cantante nuestro, de nuestra tierra colombiana, de los primeros, de los que empezaban a hacer fuerza por nuestra música en el pop, es Oscar Isaac Goldenberg Jiménez, más conocido por su nombre artístico de Oscar Golden. Si usted supera los 60, 70 años, seguramente va a recordar con agrado este gran hombre. Músico colombiano perteneciente a la denominada nueva ola de la música por allá en los 70, que fue un movimiento de los años 70 y tocó a Colombia en el año de 1971. Este es señor Oscar Golden nació en Cali el 16 de septiembre de 1946 y falleció el 21 de julio del año 2008. Y una de las canciones que lo dio a conocer y que sin duda ustedes van a recordarla es esta que se llama Boca de Chica. Que sea mi cuerpo alegre carrilera, por la que corran tus manitas frías, que pasen palmo a palmo por mi tierra, hasta que se confundan con las mías. Con tu dúo de manos disonantes, tus manitas aéreas de buitre, tus manitas de chica de Los Ángeles, con tu cuerpo sembrado de trigales, las pequeñas mentiras que tú dices, con tu boca de chicle, con tu boca de chicle. Que sea mi cuerpo alegre carrilera, por la que corran tus manitas frías, que pasen palmo a palmo por mi tierra, hasta que se confundan con las mías. Con tu dúo de manos disonantes, tus manitas aéreas de buitre, tus manitas de chica de Los Ángeles, con tu cuerpo sembrado de trigales, las pequeñas mentiras que tú dices, con tu boca de chicle, con tu boca de chicle. De esa misma época, de la época de Oscar Golden, había una mujer que se llamaba Vicky Esperanza Acevedo Osa, más conocida como Vicky. Esta intérprete y compositora colombiana del género romántico se la considera también como una de las representantes de la canción protesta de Colombia y una de las líderes de la época de la nueva ola colombiana. Ella nació en Ansermanuevo el 11 de noviembre de 1948 y falleció hace 3 años, el 15 de marzo del 2017, aquí en la ciudad de Bogotá. Si bien tuvo grandes éxitos y tenía una voz muy particular, una de las canciones que vamos a colocar aquí, que vamos a recordar, se llama Pobre Gorrión. equivocaste, gorrión, te equivocaste. El nido que soñabas no era el tuyo. Yo como tú también me equivoqué, a un nido entré que ya estaba ocupado. Estamos en el mes del artista colombiano y estamos rindiendo el homenaje y tributo a nuestros artistas nacidos de nuestra tierra. Estos artistas que hemos venido nombrando en este espacio de los especiales musicales de Caracol Radio, poco a poco le irían abriendo el paso a nuevas propuestas y a nuevos sonidos que enamorarían o nos enamorarían a los colombianos. Y como estamos en el mes del artista colombiano, pues estamos recordándolos a ellos, a los de nuestra tierra, con el género pop o balada. Más adelante o en otros programas lo haremos con la salsa, con el vallenato, con la música llanera, con la carranga. Vamos ahora con un señor que se llama Carmelo Galeano Cotes, más conocido como Gali Galeano, cantautor colombiano que lo conocemos muy bien porque él ha incursionado en varios ritmos, en la salsa, en la música popular, también en la música vallenata. Bueno, el primer artista colombiano en aparecer en el listado musical estadounidense Billboard. Recuérdelo, este señor Gali Galeano fue el que empezó a trascender las fronteras y seguiría sembrando lo que cosecharían muchos artistas más adelante. El señor Gali Galeano colocó 3 canciones al mismo tiempo en la prestigiosa lista en aquella época. Nació en Chiriguaná y todavía está muy activo dentro de la música. Pero vamos a recordarlo con una canción de esas románticas de la época, de los 80. Se llama Frío de Ausencia. La vi por última vez, aquella tarde, cuando de alegría poco a poco se alejaba. Son muchos los artistas nuestros, los artistas colombianos. Claro, en esta hora vamos a colocar algunos de la música pop. Todos los que han aportado un granito para que cada día nuestra música sea reconocida a nivel internacional. Uno de ellos, Billy Pontoni, Guillermo García, que llegó aquí a la ciudad de Bogotá en una entrevista que le hice a Probar Suerte. Había una agrupación que se llamaba Los Ampex, que escuchó y abordó en su Cartago natal durante la gira del cantautor mexicano Fernando Valadez. Este señor, Billy Pontoni, ingresó al Club del Clan, donde fue bautizado por su mentor artístico, Guillermo Inestrosa, como Billy, en honor a Billy Cáfaro, ídolo de la nueva ola argentina, y Pontini por Rocky Pontoni, pionero de la nueva ola argentina. Sus primeros pasos, los de Billy Pontoni, los dio en el Grill Miramar, aquí en la ciudad de Bogotá, al lado de Pacheco y también de Luis Ariel Rey, cantautor de música llanera. Tiene una canción que es divina que se llama Angélica o Luna Roja también, que son llaneras pero muy bonitas. Billy interpreta con propiedad la guitarra, tiene un bonito color de voz, su estilo está influenciado por José José. Y vamos a recordar una de esas baladitas agradables con las cuales conocimos a Billy Pontoni. Se llama Borra. Este infierno de nuestro amor fracasado, deja que siga nuevos caminos en busca de otros caminos. Matemos nuestro pasado. Si algún día tal vez la nostalgia llegara, no te preocupes, yo ahogaré mis penas bebiendo en un bar. Creeré toda quimera se espuma como blancura de espuma que se desmaya en la arena. Siga nuevos caminos en busca de otros cariños. Matemos nuestro pasado. Mas si algún día tal vez la nostalgia llegara, no te preocupes, ahogaré mis penas bebiendo en un bar. Creeré toda quimera se esfuma como blancura de espuma. Seguimos en el mes del artista colombiano a través de Caracol Radio, compartiendo con ustedes hoy los artistas de nuestra tierra en el género pop, en el género romántico. Guillén Raúl Sánchez Prada, más conocido por su nombre artístico de Raúl Santi. A este también lo conocemos todos los colombianos. Cantautor y productor musical colombiano, nació el 28 de julio de 1957. Este señor Raúl Santi se mantiene muy bien físicamente hablando. Es un hombre que hace ejercicio, que sigue cantando, sigue produciendo, ha incursionado en la música popular, en la ranchera, y bueno, es de esos artífices de nuestra música para que sea conocida luego a nivel internacional. Nació el 28 de julio de 1957, el hombre nació en Melgar, en el departamento del Tolima. Y una canción que vamos a recordar en esta oportunidad se llama Como un picaflor, aunque él tuvo grandes éxitos como Basta ya, Piénsame, pero aquí está, Como un picaflor. Que no duermo, dando vueltas y más vueltas en la cama, mis amigos me aconsejan que no sufra y que consiga un nuevo amor. Yo no vuelvo, nunca, nunca, a entregarme a una persona totalmente. Al comienzo todo es bello, la vida es color de rosa y al poco tiempo el amor se va. Siempre es mejor vivir tan solo aventuras y nada más. Vivir tan solo el momento y después volar. Libre como un picaflor. Siempre es mejor vivir tan solo aventuras y nada más. Vivir tan solo el momento y después volar. Libre como un picaflor. ¿De qué sirve querer tanto si cuando uno menos piensa lo traiciona? Mil caricias, besos tiernos, ay, qué cosa tan absurda es el amor. Yo no vuelvo, nunca, nunca, a entregarme a una persona totalmente. Al comienzo todo es bello, la vida es color de rosa y al poco tiempo el amor se va. Siempre es mejor vivir tan solo aventuras y nada más. Vivir tan solo el momento y después volar. Libre como un picaflor. Siempre es mejor vivir tan solo aventuras y nada más. Vivir tan solo el momento y después volar. Libre como un picaflor. La la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Más de 800 millones de personas aguantan hambre en el mundo. Este sábado, en el Día Mundial de la Alimentación, comparte un plato de comida y conoce con la FAO la situación alimentaria del país. Que todos los colombianos, los 50 y pocos millones de colombianos, pues tengan una dieta diversificada, una dieta saludable, y que obviamente esto va a redundar en mayor rendimiento escolar, en mayor productividad. Escúchalo este sábado en Al Campo, la conexión radial entre el campo y la ciudad. Dirige Luis Enrique Rodríguez. Al Campo, sábados y domingos a las 5:05 de la mañana, por Caracol Radio, más compañía. Este sábado, en Mascotas Caracol, ¿tu mascota es súper tierna y podría ser supermodelo? Te traemos consejos para que crees contenido sobre tu perro o tu gato. ¿Sabías que en Colombia las mascotas pueden ser objeto de embargo? Actualmente avanza un proyecto que busca frenar esta situación. En los tips de Mark, aprovecha el puente festivo y pasea con tus mascotas. Te contamos cómo viajar en carro o avión con tus peludos. Mascotas Caracol, sábados 1:00 p.m, con Ana Ángel, dirige Mark Lee. Caracol Radio, más compañía. El ex técnico de la Selección Colombiana de Fútbol, Jorge Luis Pinto, se ha referido a las eventuales modificaciones que debería tener la Selección Nacional pensando en una clasificación al Campeonato del Mundo Qatar 2022. Con el proceso que lleva Reinaldo, que tiene cosas buenas, para mí el elemento clave es la creación de juego en todas las líneas, no solamente Quintero. todos deben aportar un poquito más en esa funcionalidad, en eso de hacer fútbol, de construir fútbol, que de alguna manera nos falta y por eso nos ha costado llegar con buen volumen de ataque. ¿Qué cree que de ese talento se ha perdido y que podemos volver a retomar fácilmente para poder volver a la senda del triunfo? Desequilibrio, fuimos fácilmente marcados por el Ecuador, encontrar más fútbol cerca del área para poder generar opciones hacia los delanteros, que no tienen muchas. Y eso nos está costando y nos lleva a un riesgo de no encontrar el gol fácil y de jugar siempre sobre el límite de la necesidad, que es complicado. Pero a mí me parece que nos falta eso, generar fútbol en todas las líneas. Próximo partido de Colombia por las eliminatorias mundialistas será en condición de visitante ante Brasil el 11 de noviembre. Parte del buen ambiente y el cambio en los resultados deportivos de Alianza Petrolera se deben en gran porcentaje al trabajo de su coach, Karina Escomazón, quien llegó a Barranca Bermeja para lo que resta de la temporada, comenzando con el clásico del domingo ante Atlético Bucaramanga. Muchas veces hablamos de los jugadores y un poco quedan despersonalizados y solo buscamos resultados, solo buscamos que logren ese objetivo que queremos, y la verdad es que eso no se pierde, al contrario, se potencia. Entonces, los invito a todos los clubes de Colombia que sigan un poco el consejo y esto que está haciendo Alianza, porque no solo es una apuesta a futuro, sino que apuesta a que los jugadores busquen su mejor versión y logren no solo los resultados, sino la superación en lo deportivo y en lo personal. Karina Escomazón tiene casi 10 años trabajando en intervención estratégica para el deporte de alto rendimiento. La jornada de clásicos de la Liga Colombiana, nadie se la quiere perder. No te despegues de tu radio y vive todas las emociones de una apasionante fecha junto al fenómeno del fútbol. ¡Golazo! Disfruta este sábado 16 de octubre desde las 3:50 de la tarde, América Deportivo Cali. Desde las 5:55 de la tarde, Deportivo Pereira, 11 Caldas. Y desde las 8 de la noche, Nacional Medellín. El fenómeno del fútbol de Caracol Radio. Más compañía. Escucha este sábado a las 10 en Noche de Misterio. Misterios del arte. Su suave sonrisa cautivó al mundo y su retrato es hoy en día uno de los íconos del arte a nivel mundial. Aunque no sepamos quién está en el cuadro, pero la Gioconda es solo una de las obras del gran maestro Leonardo da Vinci, que nos dejó detrás un misterio sin aclarar. Misterios del arte. Escúchalo este sábado de 10 a 12 en Noche de Misterio. Dirige Juan Jesús Vallejo. Caracol Radio. Más compañía. Este domingo en mi banda sonora, Ana Valencia, la de Ana y Jaime. Norman y Darío nos hicieron conocer con Leonardo Álvarez. Y Leonardo estaba organizando el primer festival del Coco de Oro en San Andrés. Quedamos de tercero. Y Café y Petróleo quedó de segundo. Sí. Después nosotros dijimos, oye, esa canción de Café y Petróleo. Y nos acordábamos y la empezamos a sacar. Y entonces Alfonso dijo, vamos a grabar ese disco. Por eso hoy en Te lo resumo así nomás. El juego del calamar. Métale, estoy. Si no te alcanzas a ver una película o una serie completa, te presentamos la solución. Te lo resumo. Hoy vine a encontrarme enamorado. Y en la buena y la mejor, Israel Romero, el Pollo Irra, en su cumpleaños 66. Si en el amor no hay un escrito tal vez. A vivir que son dos días, domingo desde las 8 de la mañana. Dirige Andrés López. Caracol Radio, más compañía. Caracol Radio, más compañía. Todos estos artistas van construyendo en las nuevas generaciones deseos de seguir adelante, deseos de ser nuevos artistas, y estas nuevas generaciones obviamente tendrían que empezar a salir al mercado. Sonidos más nuevos en nuestra tierra colombiana, en este mes del artista colombiano. Por ejemplo, Equimosis. Y con Equimosis recordamos la banda de los 90, formada en la ciudad de Medellín, por el reconocido artista Juanes, y también por Andrés García, quienes a través de su trayectoria y cambios al interior de su formación, pues

haciendo un recorrido musical en el género pop de nuestros artistas colombianos, ya que estamos en el mes del artista colombiano. Y hemos venido desde los 70, 60, 80 y vamos a seguir en los 90 y hasta la actualidad, con algunos de los más representativos. No los alcanzamos a nombrar a todos. Andrés Cepeda también construía su propia historia, al lado, en un principio, de poligamia y luego de manera independiente. Andrés Cepeda Cediel es además compositor, productor, ha participado en muchos realities y es reconocido como uno de los artistas más importantes en Colombia. Nació el 7 de julio de 1973 y la canción El Carpintero. Yo tuve un amor que en mi corazón trazó marcas negras, y de la viruta que ahí quedó nacieron mis penas. Yo tuve un amor que en mi corazón trazó marcas negras, y de la viruta que ahí quedó nacieron penas. Cepillo para pulir angustias de mi alma, serrucho para cortar amor que duele y que daña. Cepillo para pulir angustias de mi alma, serrucho para cortar amor que duele y que daña. Carpintero de tu piel, ebanista de tu aliento, mi martillo y mi cincel van labrando mi lamento. La rumba es en mi taller, mis amigos, mi herramienta. ¿Dónde estará mi mujer, mi madera y la experiencia? ¡Ay, San Pedro, páralo! Santiago Cruz Vélez, de las nuevas generaciones, este cantautor y artista, además compositor de la ciudad de Ibagué, nació el 1 de febrero de 1976 y tiene gran cantidad de canciones que ustedes las conocen muy bien, pues recientemente ha producido muchos, muchos, pero muchos de esos temas. Una canción que no puede faltar de Santiago Cruz es Baja la Guardia, y aunque tiene muchos éxitos, porque ha hecho muchas invitaciones de otros artistas en sus álbumes, pues vamos a recordar esta de las primeras canciones que pegó Santiago Cruz. Si es preciso te recuerdo que no fue mi intención. No haría nada para lastimarte. Voy aprendiendo a amarte paso a paso. Me equivoco porque a veces salto. Te digo, no fue mi intención. No sé cuántas veces puedas repararte la ilusión. Sé que te estás sintiendo muy herida. Nunca he sabido cómo hacer las cosas. Colecciono amores y derrotas, y hoy le doy nombre a tu dolor. Baja la guardia, trae cielo en la mirada. Sé que fui yo quien tropezó. Todo lo que soy, todo lo que he vivido, ha sido el camino para estar contigo. Y si por este error te me vas de la vida, firmas la sentencia de un alma perdida. Perdona, corazón, no me eches a mi suerte. Para de llorar, que yo no soy tan fuerte. Regrésame la luz con la que me mirabas. Dime que me perdonas. Si es preciso te recuerdo que no fue mi intención. Fui presa de mis inseguridades. Es mi puñal el que se hunde en tu carne. Mi conciencia naufraga en tu sangre. Te digo, no fue mi intención. Baja la guardia, traes hielo en la mirada. Sé que fui yo quien tropezó. Todo lo que soy, todo lo que he vivido, ha sido el camino para estar contigo. Si por este error te me vas de la vida, firmas la sentencia de un alma perdida. Perdona, corazón, no me eches a mi suerte. Para de llorar, que yo no soy tan fuerte. Regrésame la luz con la que me mirabas. Dime que me perdonas. Todo lo que soy, todo lo que he vivido, ha sido el camino para estar contigo. Y si por este error te me vas de la vida, firmas la sentencia de un alma perdida. Corazón, no me eches a mi suerte. Para de llorar, que yo no soy tan fuerte. Regrésame la luz con la que me mirabas. Dime que me perdonas. Dime que me perdonas. Ahí vamos redondeando los artistas en el mes del artista colombiano, haciendo un homenaje y tributo a aquellos que han construido el nombre de Colombia tanto en nuestro país, en nuestra geografía colombiana, como a nivel internacional. Uno de ellos se llama Sebastián Obando Giraldo, Sebastián Yatra, y aunque usted lo puede catalogar dentro del reggaetón, es un hombre que se ha construido en conservatorio, que le gusta la música, toca guitarra, además es, pues como lo sabemos, compositor, pero él tiene reggaetón, pero también tiene balada, y lo notamos muy inclinado hacia la balada y el pop latino. Logró reconocimiento internacional gracias a su sencillo Traicionera, tras firmar con una empresa de música llamada Universal Music. Nació en la ciudad de Medellín. Y una de las canciones del señor Yatra, que no puede faltar, y que es romántica precisamente, se llama No hay nadie más. Soy Vicente Moros, acompañándoles en los especiales musicales de Caracol Radio, hoy recordando, celebrando, homenajeando a los artistas colombianos. Recuerdo aquel día como si fuera hoy. No hay nada como ella, ni siquiera me encontró. Recuerdo todavía la vez que la besé. Fue mi primer amor y ahora escribo su canción. Hay algo más inexplicable como su mirada, inigualable como la manera en que me cela y trata de disimular que no está mal. Voy a cuidarte por las noches, voy a amarte sin reproches. Te voy a extrañar en la tempestad, y aunque existan mil razones para renunciar, no hay nadie más.